La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. Bocadillos de chisme, por Richard González. Para muchos de nosotros, los dulces de repostería representan una tentación muy difícil de vencer. El azúcar y la harina hacen una combinación irresistible. De solo verlos, nuestra boca se hace agua literalmente. El hombre de sabiduría nos dice que así exactamente es el chisme. Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. ¿Cuáles son las fuerzas detrás del chisme? Definitivamente el chisme nace del infierno. Nuestra naturaleza caída representa un gatillo muy fácil de dispararse a pesar de que somos creyentes. El celo y la envidia son un excelente medio de cultivo para los rumores infundados. Cuando no desarrollamos la virtud del contentamiento, sino que caminamos por la vida insatisfechos y amargados porque pensamos que no tenemos todo lo que creemos merecer, casi siempre terminamos atacando la reputación de otros que parecen haber sido favorecidos sobre nosotros. Las mentes vanas, huecas y vacías, que no se ocupan en nada, son tierra fértil para inventar calumnias sobre otras personas sin importar a cuántos pueden dañar. Al respecto, el filósofo griego Sócrates dijo: las mentes fuertes discuten ideas, las mentes promedio discuten eventos, las mentes débiles discuten personas. En muchas otras ocasiones el chisme es ocasionado por la justificación propia, la santurronería y el fariseísmo. La realidad es que para algunos creyentes el chisme ya se ha convertido en un hábito de vida. Gozan y se divierten arrancando las tiras de la dignidad ajena, pues al hacerlo, se sienten aliviados en su propia miseria. Que Dios nos ayude a desintoxicarnos de estos ricos bocadillos que aparentan tener buen sabor al paladar, pero envenenan el alma. Oración. Padre de misericordia eterna, ante tu santa presencia confesamos nuestro pecado de chisme y conversaciones vanas. Rogamos por tu perdón. Concédenos el don del verdadero arrepentimiento. Llena nuestro corazón de tu amor y permite que nuestras mentes sean coronadas con tu compasión. Danos la sabiduría para callar cuando no hay nada bueno que decir y danos la valentía de confrontar a otros para no aceptar sus rumores y cuentos malintencionados. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.